La denominaron la Esfinge, por una fotografía en la cual sus ojos miraban intensa y enigmáticamente al observador de la misma. Sabía cómo manifestar fenómenos a través del poder de su voluntad. Consiguió entrar al Tíbet y pasar un periodo de entrenamiento bajo la dirección de su maestro. Y sus enemigos la tildaron de plagiadora e impostora, e incluso de charlatana. Estamos hablando de Elena von Hahn, más conocida como Elena Petrovna Blavatsky, escritora ocultista y teósofa rusa, cofundadora además de la Sociedad Teosófica. Porque, ¿qué había detrás de su enigmática figura? ¿Es cierto que era nieta de una princesa? ¿Desde cuándo mostró ese especial interés por el esoterismo? ¿Cuáles fueron las primeras enseñanzas que recibió de su maestro? ¿Por qué fue acusada de fraude? ¿Realmente Elena Blavatsky era racista? ¿Por qué causó tanto revuelo la publicación de su libro La Doctrina Secreta? Esta noche intentaremos desvelar estas y otras preguntas y lo haremos gracias al doctor Isaac Jaoli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaoli, muy buenas noches. Ah, buenas noches. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué tal su viaje desde tierras lejanas? Sí, bueno, Centroamérica y el Caribe, está dando una gira por esos lugares, sí. Muy bien, hoy tenemos el placer de tener al doctor Jaoli aquí en Barcelona. Él tiene además su consulta en Barcelona, en Lérida y en... En Terraza y aquí en la clínica Hipócrates junto a la Sagrada Familia. Vamos a hablar de esta enigmática mujer, doctor Jaoli. ¿Qué es lo que le llevó a usted a adentrarse en la teosofía, teniendo un campo tan psicológico y de terapia, ¿no? Bueno, yo he pasado, te voy a decir, yo he pasado por una serie de etapas como todos. Y en el proceso de estos cambios, en la famosa crisis existencial que nos da entre los 28 y 35, que es muy frecuente, pues yo entré en un estado así depresivo y abandoné mi trabajo, me sentía como desorientado. Hice un viaje, antes de ese viaje tuve un sueño, cosa que, bueno, todos tenemos sueños, pero un sueño muy vívido, era un sueño lúcido y vívido, con mucho simbolismo. Y yo dije, bueno, es tiempo de parar en mi trabajo. Yo era jefe de un área en la empresa SEAT y decidí abandonarla, darme un descanso y me fui un año. En ese año viajé bastante, estuve en el Oriente, en Medio Oriente, en el Oriente, en el Medio Oriente mucho. Y en una ocasión, en una librería de esas ahí abandonadas en Nueva Delhi, yo como ratón de biblioteca buscando libros, encontré una obra que yo no entendía y se llamaba La Doctrina Secreta. Yo la vi y dije, ¿doctrina secreta de qué? ¿Secreta? Bueno, la traté de leer y me di cuenta que no le entendía nada. Lo que me impresionó fue que al girar el libro estaba la mirada enigmática y profunda de Madame Blavatsky, viendo que es una posición de defensa que ella utilizaba. Es una protección, es una manera de protección, con la mano puesta sobre la mejilla. Y a mí me atravesaron sus ojos, su mirada. Busqué información y me contacté al movimiento teosófico a partir de ese momento. Y mi vida cambió totalmente. Salí de esa crisis y una nueva ruta en mi proceso de desarrollo interior se abrió. Y a partir de ahí encontré lo que muchos, yo me siento honrado, ¿no? Muchos buscan en la vida, ¿no? El sentido de para qué vino. Y en un momento determinado, el doctor Jaoli se hace miembro de la teosofía, de alguna manera, ¿no? Sí. Esa búsqueda de Dios, ese conocimiento de Dios, ¿no? Como bien es la traducción de teosofía, ¿no? Sabiduría divina, sí, sabiduría de Dios. Sabiduría divina, ¿no? Es cierto que Madame Blavatsky también, supongo que en su momento también tuvo su búsqueda interior. Sí. Ella era de la nobleza, procedía de sangre real. Sí, descendía de nobles rusos. Y, por supuesto, mostró desde muy pequeña esas características que después la distinguieron. Facultades psíquicas, como lo decían sus hermanas y toda la literatura que fue escrita después por los parientes de ella que atestiguaban esas facultades que después la hacían algo incomparable, era algo especial, una mujer con facultades muy poderosas que después, en lo que tú mencionaste, en ese retiro en el Tíbet, fue acrecentado, potenciado. ¿Qué tipo de facultades tenía, doctor? Bueno, por lo que nos queda de información de ella, una de las pruebas interesantes es la materialización de objetos, que era una de las... En el momento en que nace el movimiento teosófico en Nueva York, primero, en 1875, y pasa a la India, donde se forma la sede en la ciudad de Chennai, lo que ahora llamamos Chennai, que era Madras antiguamente, uh-huh, en un lugar que se llama Adyar. En ese momento surgieron dos personajes muy importantes del mundo anglo-indio. El que era director del periódico El Pioneer, el más importante de la India en su momento, el señor Sinnett, y el señor Hume, que era miembro de la Cámara de los Comunes. Se interesaron por ella porque era una mujer que había escrito Isis sin velo y había causado revuelo en el mundo. Entonces, la quisieron conocer. Y en ese momento, ellos eran atraídos por las facultades que ella tenía. Era la realidad, ¿no? Una época de fenómenos, recuerden que el espíritu estaba muy fuerte, etcétera, etcétera. Siglo XIX. Ella tenía la facultad de materializar órganos. Y cosas. Por ejemplo, le ponen la prueba de la famosa taza que está ahorita en el Museo de Adyar. Le dice el señor Sinnett que quiere que le materialice algo para mostrarle esas facultades. Y le dice, bueno, ¿qué quiere que le materialice usted? Piénselo. Dice, quiero que haga una materialización de este objeto, una taza sumamente especial que él tenía en su vajilla, pero quiero que aparezca a 2 metros bajo tierra dentro de una almohada. Sí, así se la plantó. Caramba. Muy complicado, ¿no? Porque querían saber realmente si no era una charlatana. Y ella, bueno, la clásica actitud que ella tomaba cuando iba a hacer algo, y dijo, bueno, excave junto al árbol. Excavaron junto al árbol, abrieron una zanja de 1 metro y en la profundidad estaba envuelta, en una forma de almohada envuelta, la taza. La taza se conserva todavía. Ese era uno de los... ¿Dónde está la taza? En el Museo de Adyar, en Chennai. Lo puede visitar el que desee visitar la sede internacional, que desde 1878-80 está en la ciudad. Es la sede para todos los miembros de la sociedad y todos los que les interese. Dentro de la sede están las 7 principales templos de las 7 religiones más importantes, donde todos los estudiantes vamos cada año a participar a las convenciones, etcétera. ¿Y qué tiene Chennai, qué tiene India para Madame Blavatsky? En primer lugar, la relación de la India fue por sus maestros. Ella, estando acorde con la voluntad y los planes que le habían plantado para desarrollar este movimiento, recuerda que el movimiento nace en una época de mucho materialismo del siglo XIX, cuando la revolución industrial afloraba. Entonces, ella se acerca, pasa de Nueva York a Chennai, y en Chennai se funda. Primero Bombay, y de Bombay pasaron a Chennai porque el área que les dieron, y que actualmente es el único lugar verde que existe en Chennai, es bellísimo, es un área de 55 hectáreas que tiene el río Adyar de mano izquierda y de frente 1 kilómetro de playa. Ahí se fundó la sede. Los maestros estaban cerca, estaban en los Himalaya. Uno por la vía de Kashmir y la otra por la vía de Darjeeling, que eran las 2 vías de entrada a los centros donde estos instructores de la Fraternidad Blanca se contactaban con la sociedad. Fraternidad Blanca, estamos aportando nuevo material, ¿no? Sí, a la entrevista, ¿no? Formaban parte de la gran fraternidad. También llamaban transhimalayica. Fraternidad Blanca. Blanca. Ella conoció a un maestro llamado Rajput, ¿no? Un Mahatma, ¿no? Bueno, a los 20 años. Sí, estando en Londres, en un bellísimo jardín, el de... Ay, su nombre se me olvidó en este momento. Fue en otro de los jardines, James Park. No lo recuerdo ahorita, pero ya te lo menciono si viene a mi memoria. Ella estaba ahí y apareció uno de ellos. Eran emisarios del gobierno hindú que visitaban en 1800, probablemente 60 y tantos, en Londres. Era como un embajador. Había una exposición, ya recordé, había una exposición internacional en Londres. Y ellos formaban parte del séquito de la India. Eran dos grandes Rajputs, los Rajput son parte de ese movimiento, de ese grupo racístico que tiene mezclas de los Sikhs, o sea, es gente muy especial, o lo que llamaban los indoarios, ¿no? Y uno de ellos se acerca a ella, y ella lo reconoce como aquel instructor que en sus sueños veía desde pequeña. Uh-huh. Y empieza a contactarse a partir de ahí, y de ahí empieza ya el plan de ser enviada a Nueva York, etcétera, etcétera. Eso fue en 1851, cuando ella tenía 20 años, pero es que ella se casó con 17 años con una persona mucho más mayor que ella. Sí, ¿no? Es muy interesante este hecho. El general Blavatsky era un hombre muy mayor. Ella asume el apellido de él. Sí, hubo varias razones. Una de las más importantes fue la presión familiar para que ella tomara este matrimonio. Pero no se consumó, porque el padre, ella en la noche de bodas huye y el padre la ayuda. Pareciera que la situación era que ella se llegara a casar, pero que después se pudiera separar del general. Las razones aparentemente fueron por presión familiar. Probablemente existan otras, pero es lo que más se sabe y en la biografía de ella es lo que aparece. Antes, Isaac, hacías gala de la fraternidad blanca. Sí. Me gustaría que nos explicaras qué es. Uh-huh. Bueno, ya se sabe desde la antigüedad, desde la época primitiva de nuestra raza humana, que el conocimiento que los seres humanos hemos recibido, esa gran sabiduría antigua, y que cada pueblo ha trasladado a través de sus corrientes religiosas y filosóficas, partieron de un solo tronco. O sea, es un solo árbol que se ha derramado todas sus ramas a través de diferentes filosofías, diferentes épocas y a través de diferentes religiones, pero parte de un tronco común. Ese tronco común siempre fue custodiado por una gran fraternidad, por un grupo de seres que siendo humanos, tenían características superhumanas por haber logrado la unión interior con su espíritu, digámoslo así, con lo llaman los hindúes, con Atma. La personalidad en vida lograba la realización, la iluminación o todo lo que conocemos como autorrealización. Estamos hablando de esta fraternidad blanca, sí, que está distribuida por todo el mundo. Sí, hay varios maestros en diferentes lugares. Algunos están, vamos a decir. ¿Maestros ascendidos? ¿Maestros de carne y hueso? Mira, la palabra Mahatma significa gran alma. Son seres que probablemente pudiera ser que algún día los vieras, pero tú no los reconoces si ellos no quieren. Quizá puedas tener una sensación de una paz tremenda junto a un individuo así, dices, qué sensación tan rara de serenidad y relajamiento, pero ellos no se dan a conocer si no necesitan que tú los conozcas. Están en diferentes lugares y hacen diferentes labores. En el momento en que la señora Blavatsky estaba en este proceso de desarrollo de la sociedad, una gran parte estaba en la India, otra estaba en Egipto, otra en América. Quiero decir con ello que tú no puedes ir, por ejemplo, a un buscador de internet y poner Fraternidad Blanca, se encuentra, por ejemplo, en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, es igual, en la calle tal, porque no está la organización allí. Tú puedes encontrar ahí Fraternidad Blanca, una descripción muy grande, o algunos grupos que se autodenominan, etcétera. Pero los verdaderos instructores no se publican en internet. Si necesitan contactar a alguien, lo hacen. ¿Sería una fraternidad blanca? ¿Sería como Maitreya, por ejemplo? Por ejemplo, hay varios de ellos. Está el maestro K.H., que es Kuthumi. Está el maestro Maitreya, que se le llama normalmente maestro M. Y hay otros, ¿no? ¿San Germán sería uno de ellos también? ¿Uno maestro de la fraternidad blanca? Sí, sí. Está otro, Tutui Bey, que es egipcio. Serapis Bey, que es griego, que en su momento fueron parte de toda esta organización para impulsar el movimiento teosófico. Por ejemplo, ellos intervinieron para que el coronel Olcott, que fue cofundador del movimiento, que fue la parte organizadora del movimiento, se uniera a Madame Blavatsky y tuviera la fuerza Madame Blavatsky para organizarlo. Sin embargo, me gustaría destacar ahora que Blavatsky sobrevivió también a un naufragio cerca de la isla de Petsai mientras se dirige a Egipto, y lo hizo el 4 de julio de 1871. Sí. ¿Hasta qué punto este hecho le cambió su vida? Porque curiosamente poco después fundó la Sociedad Espírita, además. Sí, mira, hay varios hechos, este es uno, pero yo creo que uno de los más importantes es el hecho de haber participado en la batalla de Mentana con Garibaldi. Ella estaba a favor de las fuerzas de Garibaldi. Y en ese en esa batalla, ella recibió dos mosquetazos, o sea, dos balas, y además le clavaron un, ¿cómo se llama? Un sable. La dieron por muerta, la llevaron a un hospital, pero súbitamente se recobra de la salud. Se dice que a partir de ahí ella cambió. Más fuerte que ese... ¿Los espíritus para Madame Blavatsky qué eran? Normalmente en un principio el movimiento teosófico, o por lo menos ella, estuvo muy cerca del movimiento espírita. Pero después se retiró. Se retiró porque ella comentaba, y lo dice en sus escritos, que el movimiento espírita en ciertos elementos no coincidía, podemos decirlo así, con las enseñanzas de la tradición oculta. Y cuando hablo de tradición oculta, no me refiero a los pasquines o literatura que gira ahora sobre magia y cosas así, no. A esa gran sabiduría que está centrada en la doctrina secreta. Que alguna cosa es el conocimiento interno y otra cosa es el mundo espiritual, desde el punto de vista de las personas que han fallecido, de otros planos de existencia, ¿no? Ella insistía mucho en que el contacto con la gente desencarnada, sobre todo después de cierto tiempo, era un poco peligroso. Y no solamente ella, actualmente investigadores lo recuerdan. Cuando tú mueres, hay un sistema de desgregar. Se disgrega tu cuerpo y además se disgrega tu conciencia. Si tú permaneces cierto tiempo cerca de una entidad, digámoslo así, y contactas con la doctora von Franz, discípula del doctor Jung, famoso psicólogo, que se llama Los sueños y la muerte. Y ahí ella insiste mucho. Cuidado con los contactos con los seres desencarnados de largo periodo, porque les pueden causar problemas psicológicos al sujeto. Si tú notas largo periodo, porque les pueden causar problemas psicológicos al sujeto. Si tú notas también los médiums, la mayor parte de los médiums, sobre todo los buenos, no están muy claros en su mente, siempre están en dos mundos, en dos dimensiones. Y eso hace que hay algo que no vaya normal. No es un ser común, normal, humano, digamos. Tiene algo. Isaac, por otro lado, si hablamos de las publicaciones de esta dama rusa, sí, Madame Blavatsky, habría que mencionar su primera gran obra, que antes hacías tu mención, ¿no? Isis sin velo, eso es. ¿Qué es lo que pretende dejar claro Blavatsky en este libro? Porque, por lo que tengo entendido, menciona los fallos que cometía la teología cristiana, ¿no? Sí, mira, la obra tiene muchísimo, son tres o cuatro tomos, ¿sí? Tiene muchísima información. Entre ellas, la esencia de la obra es difundir la enseñanza que muestra, de alguna manera, que todas las tradiciones, religiones y filosofías provienen de un tronco común. Esa era lo principal. Pero después se dirigía a los fallos. No hablaba de la tradición escrita. Hablaba más bien de los seres humanos que hemos desarrollado las tradiciones religiosas, de todas. El tema de la crítica es un tema interesante, porque si tú lo notas ahora, tanto los sistemas políticos como los sistemas religiosos en sí ayudan al hombre si son llevados por seres humanos equilibrados y sanos. El problema no es el sistema religioso ni ideológico. Somos nosotros. Son las personas. Somos tú y yo, si no estamos equilibrados, pues que lo que tocamos, pues lo enfermamos. No obstante, Isaac, doctor Jauli, sí. Blavatsky sufrió uno de los peores ataques que puede sufrir una persona, ¿no? Sí. Cuando fue acusada de fraude en el año 1884. Uh-huh. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque se la llegó a señalar como una de las impostoras más grandes de la historia. Palabras que pertenecen a uno de los miembros de la sociedad teosófica, un tal Richard Hudson. Bien, voy a explicarte. En ese momento, obvio que los enemigos de Blavatsky aumentaron, como también los que la apoyaban. En la India, al renovar ella el conocimiento hindú, porque empezó a haber un renacimiento, para empezar a los ingleses no les gustó, ni a los anglicanos tampoco. Entonces, la religión anglicana, los misioneros anglicanos, empezaron a fraudar, a hacer un complot con los Coulomb, una familia que ella había recibido en la sociedad teosófica. De este complot nació ese ataque y acusación de fraude. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres fue a la India a demostrar que ella era un fraude. Lo más interesante de esto es que actualmente la Sociedad de Investigaciones Psíquicas ha declarado, y ha aparecido en periódicos, y eso te puedo mandar si quieres por internet, donde se retracta de esa acusación que fue hecha con muy pocas pruebas, más bien ninguna prueba real para poder acusarla, y que lo que se dijo y se habló fueron dimes y diretes, y que la sociedad ahora se retracta de esa acusación. O sea, se ha lavado la imagen de Blavatsky, lamentablemente, después de un siglo, pero como la gente, las personas que poco dan atención a las pruebas y a la historia real, se van con las ideas, como dicen, si yo hablo mal de ti, una tontería, es lo tomo más verídico que todo lo bueno que estás haciendo, lamentablemente somos muy dados a eso, no reconocen a ella la gran aportación. Y aquí quisiera ser enfático. Madame Blavatsky, en su momento, hizo una renovación tremenda en el mundo antiguo, del mundo antiguo para el mundo moderno. A partir de eso, la sociedad teosófica tuvo no solo a Annie Besant y a Leadbeater. De ahí surgieron, como quienes, Krishnamurti. Surgió también el Seiger Raymond de la Ferrier, el fundador de esta fraternidad universal. Todo el movimiento antroposófico, la misma doctora Montessori, creadora de este modelo, emana de ese movimiento. En todo Centroamérica y América del Norte, México y Sudamérica, casi todos los grandes libertadores que generaron la independencia, y sobre todo, más bien, los que generaron las guerras civiles, por ejemplo, Madero en México era miembro de la sociedad, Amado Nervo, el mismo Einstein tenía literatura de la señora Blavatsky. ¿Qué hay entonces ahí? Yo puedo tratar de disminuir una imagen. Que somos muy envidiosos y que nos dejamos llevar por el rumor popular en un momento determinado, olvidando las características buenas de una persona, ¿no? Yo no niego que ella tenía fallos, los tuvo. Un carácter difícil. ¿Eres ser humano? Sí, un carácter difícil, pero una lealtad a prueba de fuego ante sus maestros y a los ideales, que hasta el último momento que ella vivió en Inglaterra, jamás pudo decir algo en contra de eso. Doctor Isaac Jauli, ¿has descubierto a Dios ya? ¿Lo conoces más? Mira, el concepto de Dios es un concepto complejo. Si yo te dijera un concepto tibetano que dice, los tibetanos tienen un pasaje interesante en el Bardo Todol que dice, los seres humanos buscamos a Dios para que cuando lo encontremos, del miedo que nos damos la vuelta y nos vamos. ¿Por qué? ¿Qué es para ti Dios? ¿Un anciano? ¿Un concepto antropomórfico humano? ¿O es aquella esencia, esa esencia divina, esa energía, esa conciencia que está atrás de todo? Si nosotros encontráramos a Dios, dejaríamos de ser seres individuales, nos fusionaríamos con la totalidad. Yo te puedo decir, esa pregunta no te la he hecho yo. Yo no, te he preguntado si tú habías encontrado a Dios. Me he encontrado a mí mismo. Y si me encuentro a mí mismo, lo he encontrado porque yo soy el templo del Dios vivo. Tú eres el Atanor. Tú también eres el templo del Dios vivo. Nos falta conectarnos. Es el pasaje interesante que viene, creo que en el libro de Juan, en los Evangelios. Dice el Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. No está refiriéndose a un lugar exterior, sino a tu corazón, a ti mismo. Y si tú haces ese intento de unirte, yo he tratado de hacerlo. Ha habido momentos de increíble relación. Se rompe porque mis debilidades, mis limitaciones me vuelven a hacer caer. Pero si lo hacemos y lo mantenemos, algún momento la conexión no se romperá nunca y jamás estará solo. Doctor Jauli, ya para finalizar, Estamos hablando de Madame Blavatsky. Sí. Si yo me leo la doctrina secreta, que no digo que no me la haya leído ya, ¿qué encuentro ahí? Mira, la doctrina secreta fue escrita no solo por Madame Blavatsky, que puede ser sea la amanuense, como ella lo dice. Yo solamente fui la amanuense. Yo recibí esa información. A la doctrina secreta la tienes que leer con la intuición. No solamente con la mente reflexiva, sino abrirte para poder entender entre líneas las claves que tiene. Y además, para poder entenderla como a mí me ha pasado, un poco, porque no la puedo entender totalmente, más bien un poquito lo he podido hacer, he tenido que cambiar mi vida acorde a lo que la obra demanda. parece ser que la obra te demanda un cambio total para que te abra sus claves. Una vida más disciplinada, una vida meditativa, una vida de reflexión. Entonces ella te devela sus secretos. Y no solamente la doctrina secreta. Creo que cualquier gran obra que nos ha heredado la sabiduría antigua, como es la Biblia, o cualquier, como el Corán, o el Bhagavad Gita, o otras obras de otros pueblos, solamente se revelan cuando tú has pagado el precio. Y el precio a veces es muy grande. Rendirte. Solo hágase tu voluntad y no la mía. Y eso a nuestro ego muy orgulloso es muy complicado. Sí. Es más, ella decía en ese libro, esta obra está dedicada a todos los teósofos verdaderos, ¿no? Sí, no. No simplemente a buscadores, no. A teósofos verdaderos, aquellos que de verdad quieren buscar ese conocimiento de Dios, ¿no? Por ejemplo, tú. Porque quieras o no, tu trabajo hace que lo haga. Lo estés buscando directa e indirectamente al tratar de difundir el conocimiento a nuestros oyentes. Doctor Yolilla, para finalizar, como te decía, sabemos que la teosofía llegó a España a finales del siglo XIX, sí, y que uno de sus mayores difusores fue el teósofo y ateneísta Mario Rosso de Luna. Sí. ¿Hasta qué punto las creencias teosóficas que nos legó Blavatsky conviven con nuestro día a día? ¿Tú crees que los principios teosóficos son compatibles con nuestra sociedad actual? O yo creo que son más necesarios que nunca. Por ejemplo, para mí sobre todo el de la fraternidad universal. No es fácil decir la fraternidad. ¿Cuántos grupos hablan de ello ahora? Y cuando el movimiento teosófico surgió, nomás era la sociedad. Ser fraternales es muy complejo, porque no vemos el corazón, vemos la superficie. En esencia, tú y yo somos uno. La superficie nos diferencia, nos hace individuales. Todas las tradiciones religiosas, serias, hablan de esa unión interior. Si nosotros viéramos eso, si nosotros recuperáramos la declaración cristiana de que todos somos hijos de Dios, y no nomás los cristianos, sino todas las tradiciones, otra cosa ocurriría en lo que está pasando en nuestro mundo, que pasa por una gran crisis. Y eso se debe no a los sistemas, volvemos, no a los modelos políticos, se debe a que el ser humano tiene el problema. Y tenemos que hacer ese cambio, sobre todo, como decía la señora Rada Burnier, una regeneración de la mente humana, un cambio interior. La educación es el pilar más importante y no le damos el valor que debe tener en nuestra sociedad. ¿A qué edad murió Elena Blavatsky? Ella no murió muy mayor, murió relativamente joven por las enfermedades que la aquejaron. ¿Unos 60 años? Sí, por ahí anduvo. Por ahí andaría. Sí, murió en Londres. Se festejó apenas. Se hace una celebración, se llama el Día del Loto Blanco. Se le recuerda, porque aquí no hay ninguna autoridad, ni se le considera más allá de la gran fundadora. O sea, nosotros, en la sociedad teosófica, y creo que toda sociedad seria, no erige nuevos dioses. Reconoce quien hace su labor. Vamos a decirlo así, le agradece y se entrega al estudio, eso es todo. Estamos con el doctor Isaac Jolí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de esta Sociedad Teosófica Española. Doctor Jolí, en este 5 de julio ya, mil gracias. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer hablar contigo de esta mujer, Elena Petrova Blavatsky. ¿No? Blavatsky. Blavatsky. Blavatsky. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Ya lo sé. Al grupo, al público auditor que nos ha escuchado. Buenas noches. Buenas noches.